Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 406, el día 19 de agosto del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Checkman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Bueno, y antes de entrar en el programa, un sentido y un querido feliz cumpleaños para nuestro querido Fernando Tevele, alma mater, alma pater, alma hermano, alma cumpa de la retaguardia. Por muchos años más y todo lo mejor, siempre. Como para ir amortiguando un poquitito la incertidumbre que nos agobia día a día. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Primero vamos a traer un audio donde el Papa Francisco habla sobre el tema de la memoria, de la verdad, de la justicia, de estos ataques que estamos sufriendo ya como nación, como pueblo, hacia uno de los ejes fundamentales que nos distingue, que nos distinguen, no solamente como argentinos, sino como seres humanos, que son los procesos virtuosos de juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica y que se hace dentro del debido proceso con garantías para los imputados, con garantías para los acusados, todas las garantías que ellos no les dieron. Y bueno, justamente a ese ataque responde el Papa Francisco. Luego, para no olvidar de que esto no es una guerra, esto no fue una guerra, lo que ellos dicen, cuando hablo de ellos digo los que están en este momento gobernando y los que habitan ese lado de la grieta, un audio de víctimas, dos de ellas llevaron sus declaraciones en su momento en el juicio a las juntas que hizo la CONADEP. Luego, en el mismo audio aparece Julio López contando su experiencia con el pérfido criminal Checolás. Un recortecito de la juventud de la Cámpora, que me parece que creo que por ahí esa es como un punto de fuga, un punto de escape, un puente a la esperanza. Los jóvenes de la Cámpora hablando justamente sobre la memoria, la verdad y la justicia. Como una dedicatoria especial para quien fuera presidente de la Nación, Alberto Fernández, Capusotto personifica uno de los yoes, una de las personalidades que tiene este muchacho, el perverso Alberto Fernández. Así que eso también para poner un poquitito de humor. Y algo muy importante. Muy importante, considero, no solo para nosotros los que ya tenemos décadas acumuladas, no es algo nuevo, pero sí para las nuevas generaciones. Van a tener la oportunidad de escuchar la voz de Martínez de Hoz. Y justamente cómo Martínez de Hoz, quien fuera ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981, y 1981, habla justamente de las virtudes para los ricachones y el perjuicio y el dolor y el hambre para los más necesitados. Entonces creo que este sí es un aporte histórico, un aporte que incluso va a dar argumentos, cumpliendo con el objetivo que tenemos desde esta trincherita de América Resiste, que es proveer al pensamiento crítico, aproximar insumos para tener argumentos en la discusión. Y yo creo que también el dato histórico de escuchar la voz en vivo y cuál era el pensamiento de Martínez de Hoz es muy importante, porque muchos hablan de Martínez de Hoz, pero poco se sabe de Martínez de Hoz. Luego el tema de la ONU, la guerra en Gaza entre Hamas y el Estado de Israel, y cómo se devela que la starvation, la hambruna en inglés, se utiliza como arma de guerra también en Gaza, lo cual nos deja en una situación realmente horrible. Y esto es algo que se está viendo a la luz del día, seguido en vivo y en directo por las cámaras de televisión, por los medios de comunicación mundiales, y realmente sigue sucediendo y se muestra impotente la opinión pública mundial, se muestra impotente Naciones Unidas, se muestra impotente Estados Unidos, como para parar un poquitito la mano y dejar de recurrir a este tipo de sanciones que abarcan a toda la población, no a la población con la cual, no al ejército de Hamas, no al grupo terrorista de Hamas, sino directamente a todos los civiles que son presas de un lado y del otro, como en un horrible operación de pinzas. De un lado los tiene Hamas y del otro lado los tiene Israel. Y en el medio, bueno, nada, ahí van volando por los aires, transformándose en muertos, mutilados, enfermos, desnutridos. Y nos está pasando por delante de la cara y no nos pasa nada. Bueno, y después, como antes de entrar directamente en el programa, con los audios que estamos ofreciendo en nuestro inicio, decíamos que la argumentación, venimos desarrollándolo a lo largo de los programas, la argumentación de la oposición, que pretende transformarse en una fuerza política que enfrente a la pandilla gobernante mediante el escándalo y mediante el anuncio de calamidades que van llegando en cuotas, calamidades que son amortiguadas, calamidades que abarcan desde el tema educativo, el hambre de los niños, el aumento de la pobreza, el golpe a los bolsillos de las clases medias bajas, las clases medias medias. De qué manera el hambre organizada, ¿no?, la retención de alimentos para aquellos que están en el último escalón de la dignidad humana, que tienen que recurrir a la misericordia y a la limosna para poder llevar un pedazo de pan a la boca, está retenido en esta burla, ¿no?, en esta ironía que han dado a llamar el ministerio humanos, y lo que menos tienen es humanidad realmente. Y decíamos, lo que es extraño es que justamente las calamidades que se anuncian sobre algunos sujetos sociales, llámense empresarios, llámense fabricantes, industriales, cuentapropistas, pymes, no reaccionan. Entonces el discurso queda incompleto, el discurso queda sesgado, porque de un lado se anuncian las calamidades, pero las víctimas de esas calamidades no abren la boca. Callados, tal vez disciplinados, esperando no enfrentar al príncipe, que pareciera ser que tiene todo, que tiene la totalidad del poder de la nación, cosa que no es así. Y decíamos también que nuestra comunicación, digo, los que estamos de este lado de la grieta, pareciera ser que estamos, no, yo no tanto, digamos, porque le conozco, ya sabemos de qué juega esto, como hipnotizados por Milei y por la pandilla que gobierna. Y esto me recuerda a una imagen que viene de las escuelas de artes marciales orientales. Cuando se habla del mítico dragón, el mítico dragón a la hora de enfrentarlo, tiene una en el imaginario, una simbología que lo hace todopoderoso, que lo hace justamente invencible. Y esto no es así, porque finalmente el dragón es una fantasía. Y lo mismo pasa con Milei. Milei es una fantasía. El estar observándolo constantemente, ver cada uno de sus detalles, cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, ver cuál es la nueva ofensa que nos hace, el nuevo insulto, la nueva amenaza, de qué manera el séquito que lo acompaña abona a esa teoría que después vamos a leer, era también la que proponía Martínez de Hoz. Un país silenciado, un país sin oposición, un país sin sindicatos, un país sin derechos. Lo que sí tiene Milei, y esto no es para estar hipnotizado y mucho menos admirarlo, por supuesto, es que está consiguiendo lo que no consiguió Martínez de Hoz sin dictadura. Esto es asombroso. Y está haciendo que los sectores más perjudicados no levanten la voz. Ni siquiera alcen una mano para decir, me estás matando. Silencio. Las clases medias bajas que aspiraban a subir en la escala social, ya están pauperizadas. La clase media-media utiliza sus tarjetas de crédito, los que todavía la tienen, para comprar alimentos. La inflación mantiene la paz de los cementerios. Claro, al no haber consumo no hay inflación. Al no haber inversión no hay inflación. Y el único objetivo es terminar de llevarse lo que quedó de los distintos saqueos que hemos venido sufriendo como país, como nación, como república. Esa es la realidad que nos toca. Entonces, insisto, ¿de qué manera pretendemos enfrentar esta batalla cultural? Evidentemente la estrategia de estar anunciando las peores calamidades que estaban por suceder no sirvió, porque tampoco sucedieron de la manera torrencial, como una tormenta, esas tormentas de malas noticias, sino que va sucediendo de a poco. De a poco, si decimos, hay que medir el tiempo, ¿no? 8 meses de gobierno, y en 8 meses de gobierno ya hemos perdido derechos que creíamos que eran permanentes. Hemos perdido derechos que suponíamos que eran conquistados definitivamente. Y esto no es así, y esto no fue así. Y quienes pierden esos derechos están silenciados por miedo, por conveniencia, por incapacidad, por seguir aturdidos por la derrota, entre comillas, inesperada de Unión por la Patria en las últimas elecciones. Así que ante ese panorama, creo que está la cancha libre para que se generen nuevos actores sociales, nuevos dirigentes sociales, nuevas propuestas. Ya el peronismo prácticamente, ese peronismo atado a la mitad del siglo pasado, es una cuestión perimida. Ni las consignas se podrían mantener y sostener al día de hoy. Y sin embargo, claro, sigue dando sus frutos, ¿eh? O sea, ir en una boleta con la cara de Perón y con el sello del Partido Justicialista significa tocar un poquitito la olla y mojar el pancito todavía. Pero eso no significa que el pueblo esté representado por ese peronismo. Un peronismo burgués, un peronismo acomodaticio, un peronismo de cúpulas, un peronismo que se olvidó de las raíces de la resistencia peronista del 1955 a 1973, 1972. 17 años de resistencia popular sin dirección. Había direcciones sectoriales, en los sindicatos, en algunos movimientos sociales que eran apenas incipientes, pero la mayoría de la población por sí misma y con sus herramientas creativas llevó adelante una resistencia que se dio en todos los sectores y en todos los ámbitos. Prácticamente sin dirección, pero sí con un objetivo. Era el lucha y vuelve. era el lucha y vuelve. Y en ese lucha y vuelve estaba encerrada la esperanza de volver a aquel pasado que había sacado a millones de la invisibilidad, de las jornadas laborales de 10, 12 horas, de un franco cuando el patrón quería los días domingos, de vivir hacinados en conventillos, de no tener un baño, de tener que compartir baños comunitarios, donde las mujeres eran la nada misma. Entre las mujeres y los animales valía más un animal que una mujer en la valía del ser humano, de la sociedad en ese momento, donde las golpizas que les propinaban eran cosa normal y nadie levantaba la voz, donde solamente estaban predestinadas a ser criaderos de hijos y ocuparse luego de alimentarlos. Así que bueno, de eso salimos en el 46. A esto volvimos en el año 2024. Ahora sí, si mi querido Pedrito está en onda, que por supuesto está, vamos con el reporte número 1. La abuela de la chica que le pregunta, la abuela era Esther Balestrino de Careaga, una víctima de Astiz. La madre de la chica que pregunta es Ana María Careaga, secuestrada ella y torturada estando embarazada de ella. Y ella ahora entrevista al Papa, y el Papa obviamente deja que esto se filme y que esto se... O sea, claro, que quiso mandar un mensaje. Conoce a la familia Bergoglio, él conoció a Esther Balestrino de Careaga, que la menciona. Ah, claro. Madre de placer. Y manda este mensaje en el medio de toda esta situación, donde hay un cura que promueve y que organiza las reuniones con genocidas, que si no veo mal en la foto incluso están en la capilla de Ezeiza. O sea, claro, podemos decir que entre San Cayetano y el Papa, hoy la Iglesia Católica está haciendo más por la oposición. Así es, la Iglesia se puso al hombro el cuidado de los más necesitados. Faltan aquellos que forman parte del aparato judicial, los operadores de la justicia, sean jueces, sean fiscales, sean defensores, de cualquier circunscripción, de cualquier jurisdicción, de cualquier distrito. Porque si este avasallamiento de la democracia no lo paramos con la justicia, no va a ser, significa renunciar a 40 años de historia. Está en las manos de cada uno de quienes tienen algún tipo de posibilidad de decisión y de acción. Vamos a escuchar el tema número 1, un tema que fue histórico allá por los 80, cuando España volvía también a la democracia, es el tango de las Madres Locas, de Carlos Cano. Todos los jueves del año, a las 11 en la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, te vieron la cuneta cantando el chiré de Carlos Gardel, que de pronto te esfumaste, que te borraron del mapa,

Yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin fin. Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden, viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra, no se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Y así decimos. Así decimos, la resistencia no violenta, la lucha no violenta, desobediencia no violenta, acciones no violentas. Le decimos no a la violencia activa y sí a la resistencia pacífica. Esta es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Eso suscribimos, o sea, suscribo, después cuando venga el profe él lo suscribe, pero bueno, yo suscribo por varias cuestiones a esta consigna. Vamos a escuchar La Juventud de la Cámpora, que nos da un poquito de esperanzas. Es el reporte número 3. Diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar a genocidas presos, la mayoría condenados a prisión perpetua. Pero pará, primero tenés que saber quiénes son estos tipos y por qué es gravísimo que los quieran liberar. Alfredo Astiz es conocido como el Ángel de la Muerte. Es uno de los símbolos más perversos de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Torturó, secuestró y desapareció a hombres y mujeres. Es responsable de haber arrojado a personas vivas al mar en los vuelos de la muerte. Y entre sus víctimas estuvieron las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Se infiltró en un grupo de familiares de desaparecidos de la iglesia de Santa Cruz, las marcó saludándolos con un beso en la puerta de la iglesia y un grupo de tareas las secuestró. Hoy continúan desaparecidas. Como si fuera poco, fue uno de los militares más cagones de la guerra de Malvinas. Fue el primero que se entregó sin pelear. Está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, por secuestrar, desaparecer y torturar personas. Mario el Cura Marcote, le decían el violador oficial de un ex centro de detención, tortura y exterminio de Rosario. Fue condenado a 17 años de prisión por secuestros, torturas y violaciones. Los ex detenidos lo definen como un violador serial y un fanático religioso. Raúl Guglielmo Limetti fue parte de la AAA y luego fue agente de inteligencia de la Policía Federal en Neuquén, donde detuvo personas y las torturó en un centro clandestino llamado La Escuelita. Marcelo Cinto Cortaus fue jefe de inteligencia en Campo de Mayo, donde funcionaban 4 centros clandestinos de detención. Está condenado por secuestros, torturas y homicidios. Su hijo fue asesor de Victoria Villarruel en la Cámara de Diputados. Estos son algunos de los genocidas con los que se reunieron los diputados de Milei. Secuestraron, torturaron, violaron, robaron bebés, asesinaron y desaparecieron personas. ¿Te imaginás a estos asesinos caminando por las mismas calles que vos? Milei y Villarruel recibieron el apoyo de los genocidas en su carrera a la presidencia y ahora les van a devolver el favor. Los genocidas que están presos siguen callando. ¿Dónde están los desaparecidos y los cientos de bebés robados? Para los genocidas, la cárcel común. Y para los diputados y diputadas que quieren el indulto, expulsión. Bueno, muy bien. Muy buena acción, muy buena intervención sobre la realidad, ¿no? Y yo creo que ahí está la esperanza, la juventud. La juventud que ame la democracia, la juventud que entienda que en dictadura nadie puede desarrollarse. Y esto que ellos han dicho y este trabajo que hicieron, no lo hubieran podido hacer. El éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma en el acompañamiento de multitudes. La conquista de los resortes de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación, que representa los intereses del establishment. El caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia. El éxito les da la libertad de actuar sin límites. Tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. Y este es un audio dedicado a Alberto Fernández. Peter Capusotto, Misoginio Reni. Lo siguiente debe ser tomado como corresponde y no como muchos y muchas pueden llegar a hacerlo. Es un mensaje para todos y todas. Pero... Aporto la porti così faccio passo primo. Che è che si deratta parità con i uomini. André che sono, sono finito le liceo, Pistopola! ¿Qué tiene este imbécil que hace vibrar con sus canciones a miles de hombres? Un éxito que no se detiene. Misógino Reni, un cantante que no es otra cosa que la expresión de uno de los peores aspectos del hombre. Por eso tiene tanto éxito. Un artista que es consecuente con lo que canta, que lo vive día a día. Es muy pesado esto. Pipola, ho detto si proteggere le cose che io ti chiamo de fan, e ho offeso quando detto e te li sento fare essere secretari, niente più, No es verdad, hay un montón de mujeres que se han destacado en distintas actividades. Hace una donna per decirle qualche cosa real e non lo gombo sin le pere. Erika Turgues, Tomás, Ana Bolsarina, otra mano, vamos, tú sei una vagina per fare fotocopie umane, vamos, niente più, nada más, andiamo. Mi più amare si accetta alle donne, sono inferiori. Ya hay hombres que se juntan a festejar en el obelisco el suceso de este retrógrado que no se detiene ante nada. A veces la honestidad no es algo que valga la pena. ¿Es misógino la expresión de una malentendida solidaridad de género? Pero mira ese tipo, no para de mirarme. Se la fumo dos gomas al vento, lasci tipo de calentar el spot, mir. Pero decime una cosa, ¿no vas a hacer nada? Ah, con questo amigo fare tuo club, ecco il compleanno e soplare la vela. Sono tutte putanne, tutte putanne. Pero qué animal, por supuesto, porque es misógino Reni, que no se detiene y parece seguir replicando su influencia social a través de sus discos y recitales. ¿O se trata en verdad de un gesto de resistencia? Yo también quiero ir al baño, ¿por qué no vamos a un bar o algo así? A mí no importa un solango de più, posso inchesto urinare pipio bonque. Pero yo no tengo pene. Oh, più higi, quindi sono inferiori, prendete questo, Estender vagini, cazzi, un pene di cartone. Bate questo, cazzo, cazzo, sensazione di ser, pene di cartone, ahí está. Sono tutte putanne, tutte putanne. Misógino Reni, un artista para comprobar que aún todo no termina de cambiar. Siempre se puede volver atrás. Senza agresividad con la fone, no profitare de ser inferiori. Tranquilo. Existen, son cada vez más. Parece que el gobierno que hoy día campea en la Argentina les dio permiso para sacarse las caretas y sacarse el corset y ser libre de putear a todo el mundo. Un tema de, la verdad que lo suscribo. La punta del lápiz, las manos de Filippi. No me gusta la violencia, soy un tipo tranquilo. Mis canciones de protesta son mi té de tiro. Quiero que sepan que cuando me enojo, solo a la punta del lápiz apunta mis ojos. Porque soy manso como el último Piero. Mientras tenga un lápiz no me desespero. Si me cruzo a un político del gabinete, saco el lápiz, se lo clavo y le escargo el vientre. Porque soy el rapero manso. De sacarle punta al lápiz nunca me canso. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado,

cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. La gata, Adriana Varela, qué temón. Creo que tenemos, sí, vamos a ponerlo, es el reporte número 6, Naciones Unidas, hablando sobre el hambre en Gaza. Gazatíes inspeccionan zonas destruidas. El reciente ataque israelí contra el campamento de Nuseirat dejó importantes daños, muertos y heridos. Estábamos durmiendo. Luego, a la 1 de la mañana, ocurrió la explosión y no sabíamos qué pasó. No sabía qué casa era el objetivo. Durante las últimas 24 horas he tenido las ventanas abiertas. No las estoy cerrando. Esta es la primera vez en 9 meses que me han sorprendido así. Nos sorprendió esta explosión. Tras el ataque, familiares de las víctimas mortales se reunieron en el hospital de Al-Aqsa, donde despidieron los restos de sus seres queridos. La situación en la Franja de Gaza continúa siendo crítica, debido a la falta de alimentos, medicinas, combustibles y la contaminación de recursos tan básicos como el agua. Y la ONU se sumó al rechazo contra los recientes comentarios del ministro de Finanzas de Israel. El alto comisionado está consternado por las palabras del ministro Smotrich. Según él, permitir que 2 millones de palestinos en Gaza mueran de hambre es justificable y es moral para liberar a los rehenes. Condenamos con la mayor firmeza estas palabras que también incitan al odio contra civiles inocentes. La ONU advirtió en los últimos días sobre la crítica situación sanitaria en Gaza, que afecta también a los niños. Recientemente anunciaron el envío de millones de dosis de vacunas contra la polio, una enfermedad que, junto a afecciones en la piel y hepatitis, se propaga a gran velocidad. Esto sucede a la luz del día, esto sucede en vivo y en directo en todas las televisiones, se puede ver en todos los canales de comunicación de YouTube, en todas las redes sociales, esto no se puede seguir negando. Esto lo estamos viendo y esto no significa ser antisemita, antijudío, ni anti nada. Esto significa simplemente revalorizar los valores de la moral y las propuestas que traía el pueblo judío. Que también hay que buscar la relación, ¿no?, con las mismas propuestas que hacen los religiosos islamistas y las mismas propuestas humanitarias que hacen los católicos, cristianos, apostólicos y romanos. Vamos con el corte institucional y enseguidita volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y y Telegram. Y Telegram también. Y acá estamos, volvimos en América Resiste. La vuelta de hoy es la número 406, el día 19 de agosto del año 2024. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido. Y estamos, a ver, nos han tocado timbre, a ver, un momentito voy hasta la puerta, a ver si es el profesor Alejandro Correa, creo que está pidiendo pista, vamos a ver qué es lo que pasa, está costando, el ascensor tarda en bajar, la puerta no se abre, pero sabemos que lo tenemos del otro lado de la puerta. Bueno, enseguida vuelve el profesor Alejandro Correa para que tengamos este espacio de charlas, de cambio de opiniones entre personas que compartimos los grandes rasgos, los grandes objetivos, aunque los proponemos de manera diversa y distinta. Como decía este párrafo también antes de que entre el profe, digo, no nos olvidemos, ¿no? Juan Batuone, un cantor. Ahí se lo escucha el profe. ¿Se lo escucha? Estoy llegando, pero ya estoy. Está. Lo que pasa es que no baja el ascensor, me parece. Algo pasó, alguien dejó la puerta abierta. Bueno. Entonces decíamos, me he propuesto, esto va también para el profe, ¿no? Que también lo compartimos, me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, los que en todas las épocas salieron a la calle a dar su grito de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Esto es un fragmento del libro Camino al Paraíso de Osvaldo Bayer. Y bueno, al profe lo estamos escuchando y no lo estamos viendo. Yo no sé si sigamos. Hola, Ángel, ¿cómo te va? Primero lo sale. ¿Cómo va, profe? Querido? Yo te estoy. Habría que revisar un poquito. Yo a vos te veo perfecto y te escucho perfecto. Digo. ¿Y vos, Pedro, lo ves al profe? Ay, yo no lo veo. Parece que también. Por eso te decía que a lo mejor es un cablecito ahí que no se termine de conectar. Viste que a veces pasan esas cosas misteriosas. Puede ser. Pero bueno, sigamos adelante total con el audio y lo usamos a Pedrito que nos haga de enlace. Bueno, profe, ¿cómo anda? Bien, sin ninguna novedad demasiado importante. Pero bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué te parece a vos? ¿Qué te parece? Porque yo empecé digamos, el programa de hoy, el viaje de hoy, haciendo una pequeña reflexión, pero uno de los temas que me está llamando cada día más la atención es que las fuerzas de oposición, las fuerzas opositoras, llámese Unión por la Patria, el radicalismo no colaboracionista, la izquierda, estamos como entretenidos en anunciar catástrofes, calamidades, desastres, que tardan en llegar, que no se producen en el momento en el cual se va anunciando. Y la oposición sigue mantiene esa política de anunciar calamidades suponiendo que el escándalo va a hacer que la gente revierta su voluntad de haberlo votado a Milei. Pero en el entretanto se habla de la caída de la industria y los industriales no dicen nada. Se habla de las pymes, bueno, las pymes en el día de ayer estuvieron en la Plaza de Mayo. Se habla del hambre de los niños y son tantas cosas de las cuales se hablan y las supuestas víctimas no se quejan. No sé cómo la ves vos, cómo ves vos este panorama. Tal vez porque no se toman en cuenta todos los elementos en realidad que vos nombraste, que son los que más o menos yo también vengo escuchando, son elementos reales, pero todavía no se están dando en toda su magnitud. Yo creo que la explicación pasa por este lado. Y muchas de las personas que hablan y dicen cosas que son ciertas, tal vez esas cosas van a ser del todo ciertas en un par de semanas, pero no hoy, no ahora, no esta noche, no sé si se entiende. No es esta noche en la cual se cierra, no sé cuántas fábricas, se cierran algunas. Y todo anda, funciona más o menos así. No es que los genocidas salieron todos, están tratando de hacer todas las cosas correspondientes para que eso suceda, pero todavía no salieron. Así todavía sigue adentro. No es que está en su casa porque salió por la puerta y con marcha y bombo y le dieron una medalla. Eso todavía no pasó. ¿Eso puede llegar a pasar? Sí, sí, sí. Tengamos cuidado porque eso puede llegar a pasar. Ellos están haciendo todo lo posible, pero eso todavía no pasó. Como tampoco pasó que se paralizó la industria. No está paralizada del todo. No es que no funciona nada. Eso no es así hoy. Y entonces esto sumado a la ilusión, porque las cosas tienen un nombre, la ilusión sobre con la cual más de la mitad de las personas votaron en ese balotaje que le dio el poder a Milei, y si bien los números de eso están bajando, porque ya bajaron del 50, igual conserva un porcentaje muy alto, porque es más del 40%, ese es un porcentaje muy respetable. Pero claro, hace 8 meses, es muy rápida el gaste del capital. O sea, y él tiene que aguantar 4 años, todavía no llegó al primero, y encima hay unas elecciones el mes que viene. Yo creo que también eso nosotros, digamos, uh-huh. Tenemos que aprender a medir bien ese movimiento. Por supuesto, a mí me gustaría que fuera mucho más rápido de lo que es, pero no es así, no es tan rápido. ¿Y qué va a ser? No es tan rápido. ¿Cuánto tardaron los alemanes en darse cuenta? Siempre pongo un ejemplo parecido yo, ¿no? Sí. Que habían elegido un enloquecido que los había destruido y estaban metidos en un despelote atroz. ¿Cuánto tardaron? Tardaron muchos años, hasta que no empezó la derrota, hasta que no empezaron a entrar en Alemania los aliados, hasta que no los rusos no empezaron a entrar por el este y los empezaron a matar a ellos. No, no, no. El tipo seguía siendo Gardel. Entonces, si en una situación así, es más, no quiero aburrir con esto, y por supuesto es más para los oyentes que para vos, todas estas cosas que yo digo vos las recontra sabés, las sabés mejor que yo. Pero incluso cuando el tipo vuelve de la invasión de París, vos te tenés que acordar, porque esas fotos son medias, cómo lo recibe la gente en toda Alemania, cómo lo reciben al tipo cuando llega a Austria como invasor, que no lo consideran, el tipo está invadiendo. Hasta tal punto no lo consideran invasor que los ingleses y los franceses hacen lo pelotudo y lo dejan pasar. Uh-huh. Solamente cuando empieza a encontrar un tipo de resistencia, que eso sucede en Polonia, y por eso se larga el conflicto, porque si no, no se hubiera alargado. Bien, si una situación de este tipo, que ya sabemos el desastre en el que termina, imagínate con esto. Todavía no hay ningún campo de concentración. ¿Tienen ganas? Sí, tienen ganas. Todavía no hay ningún astiz que anda por la calle paseándose, no, todavía no, eso no sucede, está adentro. Todavía no es que vos se cerró la universidad, está en camino hacia eso, pero eso todavía no pasó. Y nos guste o no nos guste, las personas son un poco más, de ver las cosas un poco más cerca, no proyectan, eso es un problema. Pero también es un problema nuestro, porque al fin y al cabo, los que de alguna manera proyectamos, tampoco por ahí, no sé si nos hemos ocupado en los últimos años de que es absolutamente importante de que uno proyecte las cosas que van a suceder, porque así funciona todo. Y cuando vos encontrás, digamos, o sea, a nivel de ciencia, por ejemplo, yo estaba escuchando los tipos están laburando con la inteligencia artificial. Bueno, no quiero meterme por este tema, pero te quiero decir, uh-huh. Una cosa que vos la ves y decís, bueno, ¿y esto para qué sirve? Cuando vos lo proyectás, La mierda. ¿Cómo que no sirve? Claro, ahora no. Ahora no sé si sirve. Pero en 10 años, en 5... bueno, y el común de las personas no piensa que pasa en 5 o 6 años. Piensan en que pasa hoy hasta hoy en la noche. Y mañana es otro día. Uh-huh. Bueno, eso, no, Maya, porque siempre digo lo mismo. No, no, pero digo, todo lo que vos, o sea, gran parte de tu discurso ya lo hemos escuchado. Por ejemplo, Barico hablaba de la inmediatez, y la, o sea, cuando hablaba de la contraofensiva de los bárbaros, cuando hace un estudio, ¿no? Justamente identificando a esos bárbaros que nosotros identificamos hoy, que son bárbaros formados en escuelas privadas, en universidades privadas, que visten trajes de $1,500, zapatos de $1,000, que viven una vida maravillosa, pero son ignorantes, brutos y realmente muy violentos, literalmente hablando, muy violentos, antifeministas, antidiversidad, antivida, anti todo. Pero así todo son los nuevos bárbaros. Y Barico justamente decía que una de las herramientas de la barbarie es la inmediatez y la necesidad de tener estímulos gratificantes constantemente. Y yo creo que en esa inmediatez de lo que vos decías, la gente piensa un día, 12 horas para adelante, 24 horas para adelante, y no más que eso. ¿Por qué? Porque bueno, también hay un condicionante, ¿no? El ejemplo que él daba, Barico, era sobre el tema del fútbol. Antes el fútbol era los días domingos, a lo sumo había un partido en mitad de semana. Hoy día no, hoy día hay partidos de fútbol 24 horas. Todos los días. La liga que se te ocurra, la liga de Turquía. Y después también hablaba justamente en, de qué manera esta barbarie cultural atenta contra el factor humano, contra la razón de ser humano, al abolir con la estrategia del fútbol total. El fútbol total, él lo explica que es el fútbol en el cual todos hacen todo. O sea, el defensor puede ser delantero, el delantero puede ser defensor. O sea, todos van intercambiando roles y todo se maneja de una manera muy rápida, donde desaparece el crack, desaparece el distinto, desaparece el mejor. ¿Por qué desaparece? Y bueno, porque deja lo despersonalizan y se pasa a transformar en un engranaje más de este fútbol total. No digo también como para traerlo a cuento esto que hablamos de la inmediatez. Hay una inmediatez que es la común de la población, pero también hay una inmediatez que está siendo inseminada por este golpe cultural, o sea, en el cual también te doy por supuesto la razón. Así que bueno, pero decía, y ahora sí, si querés enlacemos, escucho también de este lado de la grieta, de todos los colores, ¿eh? No tanto de la izquierda, porque bueno, no tiene muchos programas de difusión masiva, pero sí distintos sectores que se podrían decir que están, que son opositores al gobierno actual, que la gente no sale, que el pueblo está adormecido, que la gente se queda en su casa, como si hubiera una imposición, una necesidad de que la gente saliera, pero ¿qué gente saliera? El otro día escuché a un cura que también coincide conmigo, por eso me pareció maravilloso. El tipo dice, ¿qué quiere? ¿Quiere que salgan los pobres de toda la pobreza? ¿Aquellos pongan la sangre y pongan los muertos? No sé, ¿cómo la ves vos, el tema este de estar todo el día esperando que venga la movilización de los de abajo? Yo no sé si se trata de que estamos esperando que uno espera que venga la movilización de los de abajo, pero si eso no sucede, todo sigue más o menos igual. Entonces, para mí el problema no es tan... Aparte, eso no lo decidimos nosotros. Eso lo decidirán ellos. Yo no tuve ninguna decisión, y yo ya era grande y vivía en este país, cuando fue la gente a salir. O sea, yo lo único que hice fue sumarme a una marea de gente, y supongo que pasaban por la puerta de mi casa, iban... Vaya a saber cuál fue el primero, ¿no? O de dónde venían, el 19, perdón, no fue el 20 de diciembre. Estaba, no se podía caminar, era una cantidad de gente impresionante. ¿Y eso quién lo organizó? Nadie. Uh-huh. De eso después algunos se dio cuenta, yo creo que los Kirchner son los grandes ganadores de esa situación, porque son los que se dan cuenta qué es lo que está pasando, fundamentalmente él, Néstor Kirchner. No sé si lo aprovechó de la manera que lo hubiera aprovechado yo, pero bueno, no importa. La cuestión es que él sí lo aprovechó. Yo siempre digo de que él es el tipo que vio algo que, por ejemplo, Duhalde no vio. Duhalde se pensaba que con dos muertos se arreglaba la cosa. Y no se arregló la cosa, porque los dos muertos se produjeron. Él tiene mucho que ver con esos dos muertos, que son Cotec y Santillán, del Puente Avellaneda. Esa gente no murió de casualidad, la fueron a matar. Y la fueron a matar porque había alguien pensó de que con dos muertos lo paraban, porque funciona así el asunto. Resulta que no solamente no lo pararon, sino que incluso se amplificó. Con lo cual, no siempre los mismos remedios funcionan de la misma manera. Que esa es una primera conclusión, porque eso, yo esto ya lo he dicho un par de veces, lo he comentado acá, ese remedio había funcionado uno o dos años antes, en el año, no sé, el 99 creo que fue, cuando en Corrientes se produce un gran levantamiento, y Freddy Storani, que era el ministro de Seguridad de la Rúa, va con lo mismo, van y bajan a dos. Porque hay que decirlo con todas las letras. O sea, la policía no mata de casualidad. Cuando te bajan es que te bajan, porque alguien dijo bájalo. Y bueno, fueron y va. Es lo mismo que pasa con cuando matan los pibes en la calle. No es solamente que el cabo está loco o está en pedo. No, alguien le dio la luz verde. Bueno, a ver, tráeme uno. Bájame uno. A ver por qué ellos... Está todo el día mirando eso y bueno, por ahí bajando uno, bajando dos, la marea se lo desvían, porque entonces empiezan a pedir y viene la gente que pide porque se averigüe eso. Bueno, y se saca el foco. Bueno, con Costeca y Santillán eso no sucedió. Había sucedido exactamente lo mismo o algo muy parecido un año antes en Corrientes. Eso le cuesta al gobierno de la Rúa y después le cuesta con este error. Lo anterior, y le cuesta a Duhalde. Porque no era Kirchner, era Duhalde. Bueno, digo para... Porque cuando uno las cosas, o me parece a mí al menos, la empieza a poner en estos términos, se empieza a entender un poco más algunas cosas que a veces no se entienden. ¿No? Algunas cosas de, bueno, ¿y por qué ahora sí? ¿Por qué ahora no? ¿Y por qué el escandalete sigue? ¿O por qué dejó de pronto desapareció? Al escandalete ahora es este Alberto, pero también... Ahora vamos en el otro bloque sobre eso. Claro, no, pero te quiero decir, o sea, esas cosas se manejan, no son casualidades, sí, no son cosas que pasan porque el viento sopla, no, alguien maneja eso, y si uno no se da cuenta de esa situación, y le cuesta mucho entender, y cada vez esto se hace más complicado, porque cada vez manejes que tiene, digamos, o sea, los sectores de poder son mucho más sutiles, son mucho más poderosos y son mucho más grandes, incluso a nivel internacional, ¿no? Coincido. Bueno, profe, si te parece, hagamos un break de música. Dale. ¿Qué nos trajiste? Sí. Bueno, ¿te acordás? A ver, primero recurro a tu recuerdo. A ¿Te acordás que hace un par de programas atrás yo había traído o uno de los fundadores... del rock and roll, ¿está bien? Era guitarrista el hombre. Bien, me faltaba otro, creo que es el segundo. Había salido Chuck Berry. Exactamente, que era guitarrista, porque falleció ya. El otro que podemos hacer, no es el único, porque hay varios que podemos decir los que son fundadores, es un tipo llamado Little Richard. Que en realidad... Claro, que en realidad se llamaba Richard Pennyman, pero que tenía muchas características parecidas a las que tenía el otro personaje, pero este era mucho más, por decirlo de alguna manera, porque incluso está definido como humorista. Era un personaje. Esa la tenía, que Little Richard Sí. Sí, incluso su forma de vida y bueno... No quiero entrar en detalles porque no tiene mucho que ver. Bueno, que murió hace poquito, murió creo que en el 2020 creo que se falleció. Tenía 80 y pico de años, o sea que tuvo todos los premios que uno quisiera saber o tener, digamos, en la industria discográfica. Y aparte, algunos de los temas que vamos a escuchar, Uno de ellos, el primero, no, sí, también lo grabó un montón de gente, pero hay el último tema que vamos a cerrar lo grabaron los Beatles, y el anterior, el segundo que vamos a escuchar, lo grabaron los Creedence Clearwater Revival, que, o sea, hacían sus temas. Bueno, vamos entonces con Little Richard y este primer tema que se llama Tutti Frutti. Rock to the west, but she's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Wop bop loom bop lump bump bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop. You don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. Moviendo las patitas de un lado para el otro ese tema. Sí, claro, sí, sí, sí. Che, mira, yo no sé si vos venías escuchando, pero te cuento. Pasé un recorte de un audio de Martínez de Hoz, donde él contaba las 12, sus 12 éxitos económicos. Sí. Y me quiero detener en un párrafo que habla de cuando se habla de su currículum vitae. Él publica varios libros. Escuchá esto porque, no sé, por lo menos a mí me pareció como algo que se podía extrapolar a lo que estamos viviendo hoy. Decía en ese momento Martínez de Hoz que él se declaraba gradualista. ¿Por qué era gradualista? Por no haber aplicado políticas más liberales o de shock, por la intensa guerrilla que se vivía y que ponía la paz social en peligro. Y a ver, ¿qué enlace hago? La denuncia del gobierno nacional, el día que se trató la ley y metieron presa a la gente, la ley de la ley base, que todavía hay dos que siguen detenidos, y donde directamente con absoluto desparpajo y crueldad desde el gobierno nacional se habla de que era un atentado terrorista contra el orden democrático. Y fíjate, enlacemos esto con la excusa que da Martínez de Hoz. Esto ya lo escribe en el 1981, o sea que ya había pasado todo su periodo de gobierno. Estuvo en el, o sea, fue ministro de una de las dictaduras más sangrientas, donde no tuvo oposición, y su plan de económico fracasó. ¿Qué opinás? Bueno, vamos por parte. Primero de que la guerrilla había sido derrotada ya en el 76. Cuando los militares llegan, en realidad la guerrilla militarmente estaba derrotada. Lo que sí es cierto es que ellos necesitaban tener un enemigo interior, que por supuesto estaba enfocado sobre un movimiento de masas, fundamentalmente el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, sobre todo lo que se movía. Y lo de la guerrilla les venía justo como anillo al dedo para poder seguir con esa política represiva, porque buscando guerrilleros llevaban comisiones enteras, las llevaban adentro o las hacían desaparecer, o como pasó lo de La Plata, que eran un grupo de estudiantes, eran pibes que salían a pintar un cartel, bueno, se lo desaparecieron mal. O sea, bueno, esta es la primera cuestión. O sea, que hay una realidad y después está lo que ellos ponen encima. Ahora, vos fíjate, volviendo medio, enganchándolo con lo que decíamos antes, esto, en ese momento la gente pensaba que era así. O sea, que sí, que estaban los grupos activos, porque ellos cada potrea agarraban a uno y lo bajaban. Cuando los montaneros hacen la contraofensiva en el 79, ellos se hacen un pene, los están esperando uno por uno, que no tenían ningún tipo de nada, habían perdido todo, digo, las organizaciones armadas, y los van cazando de a uno, o sea, sin ningún tipo de problema. Y los van haciendo desaparecer o matar de acuerdo a lo que en ese momento les resultaba mejor. O sea, es medio terrible. Pero ellos eso lo siguieron manteniendo. Eso lo respecto a lo que fue los militares. Y desde un punto de vista, yo hasta podría llegar a coincidir con Martínez de Hoz, que fue gradualista. Porque en realidad, o sea, él avanza hasta un punto. Esa liberalización de la que él habla avanza hasta un punto. Hay un punto del cual no pasa, porque ese plan económico tiene una contradicción que Milei no tiene. Que están las Fuerzas Armadas en el medio. Y resulta que las Fuerzas Armadas pertenecen al Estado. ¡Epa! Hay una cosa. Entonces, bueno, yo puedo privatizar una cosa, pero fabricaciones militares no las voy a privatizar. Ni voy a privatizar Campo de Mayo. Este loquito, o sea, no, él puede llegar a privatizar, qué sé yo, cualquier cosa, no tiene problema. Vamos a ver por eso hasta cuándo le dura, hasta dónde llega, porque hasta el momento todavía el ejército no lo privatizó, ni la policía tampoco. Entonces, porque al fin y al cabo, si vos seguís con esa lógica que él dice, tendría que llegar a esa situación. Yo no creo que llegue todo a claro, pero te quiero decir. O sea que hay una diferencia. Sí, si lo querés, y coincidiría en este caso con Martínez de Hoz, sí, fue gradualista. Todos los que vinieron después fueron gradualistas. Y lo hicieron incluso hasta el mismo Macri. El más salvaje de todos fue este tipo. Incluso Menem lo hace yendo y viniendo. A vos te echaban, pero vos te ibas con una buena moneda. Todas las personas que fueron echadas del Estado o que fueron echadas cuando se dieron las privatizaciones de las empresas públicas, se fueron a su taxi, se fueron a su restaurante, se fueron a su emprendimiento, a su kiosco, se fundieron todos. Por supuesto no había ninguna posibilidad de que eso no fuera así, pero ellos no lo sabían. No lo sabían. Y después cuando se fundieron, claro, era porque ellos se consideraban que eran medio boludos. Entonces, listo, es redondo. Pero los tipos no es que se fueron con las manos vacías. Por eso también a Menem lo vuelven a reelegir en algún momento. Y por eso también, que nadie lo dice, y yo siempre quiero recordarlo, Menem es el que gana las elecciones después del 2001. No tenía posibilidades, por supuesto, de ganar la reelección. Kirchner lo iba a pasar por encima, pero le gana a Kirchner. Muchachos, no nos olvidemos los números. El turco todavía tenía su, no era por mucho, creo que Kirchner estaba en el 22 y el otro estaría en el 24, no era por mucho, pero le gana, un poquitito, el turco le gana. Y después entonces él no se presenta, pues no perdió nunca, ¿no? O sea, tenía hasta esa viveza. O sea que había un porcentaje muy importante de gente que todavía seguía pensando que eso que Menem había hecho, como decía el dicho, Menem lo hizo. No estaba en desacuerdo, porque también es otra cosa que la tenemos que poner en el debe o en el haber o no sé dónde, en alguna parte tiene que estar. Hay un porcentaje de la gente, y es un porcentaje no menor, no es el 1%, que está de acuerdo con lo que este tipo está haciendo, que quiere directamente cerrar el Estado porque no tienen ninguna relación. Después vamos a ver por qué no usan los hospitales, por qué no usan la universidad. Esto lo que pasa es de que es lo que aparentemente se ve desde afuera. Pero si eso después avanza, claro que se va a ver. Claro que a ellos también se les va a caer en la cabeza el cuadro, más tarde o más temprano. Pero por eso, ni siquiera ellos se dan cuenta de eso. Porque el problema de la... O sea, a ver, yo estaba escuchando la vez pasada a una argentina que trabajaba trabaja en la Universidad de Harvard, que está metida en un proyecto de inteligencia artificial, que es así. Eso está bancado por el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos va a poner esa guita porque esa mujer vive allá en Estados Unidos, digo esta argentina que estoy hablando, con su familia, está casada con un canadiense, bueno, maravilloso. Y los tipos no tienen problema. Si vos te vas con algo que es más o menos importante, te dan la ciudadanía, te dan el coso, te dejan de entrar adentro, está todo bien. ¿Qué? ¿El gobierno de los Estados Unidos va a perder plata? ¿Te va a dar de comer a vos que sos un sudaca si no tenés nada para llevar importante? ¡Vamos! O sea, que ellos esas cosas le dan mucha importancia. Y no es el único caso. Hasta hace unos años, no sé ahora cómo es la cosa, ellos hacían algo parecido a lo que en su momento hacían los romanos. Como empezaron a tener problemas en reclutar gente para mandar a los lugares esos, Afganistán, Palestina, Irak, todos los lugares donde ellos se meten. Los Estados Unidos se meten así. Entonces, bueno, si vos eras salvadoreño, nicaragüense, tenías 20, 30 años, te daban la tarjeta verde y incluso hasta si sobrevivías, hasta eras ciudadano estadounidense. Claro, eso después tiene un precio. Es lo mismo que le pasó a los franceses. Cuando quieren acordar, o sea, claro, todos los argelinos que ellos aceptaron porque trabajaban con ellos y le tuvieron que dar, bueno, esa gente tuvo hijos, y bueno, pero siguieron siendo argelinos. Claro. Son los problemas que tiene el imperialismo. Es problema de ellos. No es mi problema ni me interesa tampoco, pero lo comento como dato. Eso sucede, digamos. Bueno, solamente un enloquecido como este, porque el tipo este... Es un delirante incluso desde el punto de vista del capitalismo más audaz. No es Trump, por ejemplo. No es Trump. Porque Trump no es. Trump es loco, si todo lo que queda, pero no. O sea, yo a vos te he contado, y lo he contado por acá también a nuestros amigos que nos escuchan, de haber conocido gente, argentinos concretamente, que yo me acuerdo cuando Trump se presenta antes de ganar en las primeras elecciones, que a mí yo lo nombraba como si fuera el diablo, y me miraban con una cara muy seria y me decían, mirá, cuando fue la reelección, que él después termina perdiendo. No, dice, pero con Trump estuvo mucho mejor. Todos empezamos a trabajar. Yo conseguí otro trabajo. O sea, había una cosa que yo no había percibido, evidentemente, ¿no? Para adentro, porque ese tipo todavía sigue, pero sí tiene, no sé ahora qué va a pasar, esperemos que pierda, pero ojo. Para nosotros no sé si cambia tanto la cosa, no, yo te digo no, más. No. Es más, si lo tengo que analizar fríamente, prefiero que gane Trump, porque Trump al ser nacionalista y cerrar la economía, lo que va a hacer es recortar la guita que está poniendo en Ucrania, la guita que está poniendo acá para las aventuras venezolanas. O sea, ¿cuál es la política de Trump? Hermano, tus problemas, bancátelo vos. Yo te apoyo políticamente, pero no me pidas plata. Claro. ¿Qué es lo que Payasín, nuestro Payasín, no entiende? Aparte ya se lo dijo el Clever Carone, que no es un cualquiera. Ah, muy bien. ¿No? Ya creo que lo hemos nombrado acá, el Clever Carone. Claro. Es el representante de Trump, o fue el representante para ese préstamo horripilante que le dieron a Macri, pero se lo dieron a Macri. Uh-huh. A Macri. Y no les pagó. Que ni siquiera fue todo, porque el último envío ya estaba el peronismo y le rechazaron, no quisieron aceptar, o sea que no llegó a 50.000. Ahí va. Entonces decía, volviendo después de escuchar el audio de Martínez de Hoz, tratar de hacer un paralelo con lo que nos anuncia con bombos y platillos la pandilla que hoy gobierna. La única salida que tenía Martínez de Hoz eran los préstamos del Fondo Monetario Internacional. O sea, armó un país, un modelo económico, cuyo único destino es endeudarse, endeudarse, endeudarse, para después ser una colonia, literalmente hablando, sin ningún tipo de ley nacional, ¿no? Y yo creo que este muchacho está con esa imaginación, con la diferencia de que ahora desde el Fondo Monetario Internacional le dice, plata no hay. El mundo cambió. El mundo cambió. Bueno, ¿qué te parece si seguimos con la música? Y bueno, seguimos con Little Richard. Te decía de que el segundo tema que íbamos a escuchar, que es este, que se llama A Good Golly, Miss Molly, es una especie de trabalengua, algo así como Buen Día, Señorita Molly, o algo así. Ah, okay. Bueno, la versión que yo conozco primero, ya no es la de él, que es muy anterior. Este tipo tuvo su cuarto de hora en la segunda década del 50 y la primera del 60. Fueron los Creedence Clearwater Revival que hicieron una versión de esta, pero esta es la versión original de Little Richard, Good Golly, Miss Molly. Buena combinación, buena junta, el tema y los Creedence Clearwater Revival. Sí, sí, no, las versiones son bárbaras. Ahora después vamos a hablar cuando llegue el tercero, vamos a decir algo también sobre eso. Ahí va, muy bien, muy bien. Bueno, tercer bloquecito, tercera charla, tercer eje. ¿Qué es lo que estoy viendo? Digo, bueno, eso ya lo veníamos anunciando con la llegada de los bárbaros, que justamente se apoderan de la palabra libertad, cosa que no es nueva, ¿eh? Porque uno va encontrando pensadores a lo largo del siglo que hablan justamente de qué manera los opresores se apoderan de la palabra libertad. Hitler hablaba de libertad. Claro. Hablan de libertad, este hombre habla de libertad, Trump habla de libertad. Y yo lo que veo es que de lo que se quieren liberar y de lo que se liberan es de los frenos inhibitorios sociales que nos imponen una conducta para vivir en comunidad y en convivencia, respetándonos unos a otros, manteniendo aquellos avances que tienen que ver con la empatía, la solidaridad, la fraternidad entre personas, entre seres humanos, entre ser colaborativo y no ser individualista. Y a lo que quiero llegar es, ¿de qué manera se podrá revertir este individualismo, digamos, furioso, que llega al paroxismo de querer pisar a un pobre, pegarle un tiro a un indigente, violar a una mujer, insultarla, golpearla y decir que todo está bien. ¿Vos ves algún tipo de antídoto para esto? Me parece que no es un antídoto de una situación concreta, sino que es una etapa social determinada sobre la cual estamos transitando. Esto no fue siempre así. Y esto fue, mejor dicho, pero también en algún momento fue así. En el siglo XIX, las situaciones sobre el individualismo no eran demasiado distintas a las que hay ahora, incluso sin ningún tipo de freno inhibitorio de nada. Esto hablo incluso en las sociedades europeas, ¿no? Donde se trabajaba 2 horas por día y donde no había ni jubilación, ni vacaciones, donde te sentías mal, bueno, ese día no cobrabas, y si jodías mucho, afuera, y nadie te iba a pagar nada, te morías. Y si no tenías un hijo que te soportase, allá ibas a morir en la calle mal, de frío. Eso era lo que sucedía. Eso era lo que sucedía. Toda esa Argentina, por ejemplo, que Milei evoca, que es una mentira lo que él dice, era esto que yo te estoy diciendo. Era la gente viviendo en los conventillos, claro, viviendo en la calle, o sea, echada de todas las partes que la podían echar y trabajando como esclavos. O sea, bueno, esto. O sea, que esto sucedió. Que después nosotros hayamos perdido la memoria histórica, bueno, es un problema nuestro. Es cierto eso. Y después en algún momento eso empezó a cambiar. ¿Cuándo empieza a cambiar? Y empieza a cambiar cuando surge el socialismo, los comunistas toman el poder en la Unión Soviética y se arma la Unión Soviética, que es una gran esperanza del siglo XX, que no termina muy bien, hay que decirlo, y que termina con el estallido de la Unión Soviética. Y ese estallido de la Unión Soviética hace de que esos burgueses que estaban, digamos, parecían que eran todos bonitos y que todos querían darle a la gente que viviera un poco mejor, que repartiera un poco mejor, le saliese otra vez la caripela de la que tienen en serio, que es esta que estamos viendo y cada vez va a ser peor, porque esto no terminó todavía, esto recién está empezando. Es decir, que no es ni un problema, no es un problema propagandístico, porque aparte el aparato cultural lo manejan ellos, y eso hay prácticamente no hay defensa. Nosotros podemos hacer lo que querramos desde los medios, pocos medios que tenemos, pero no tenemos prácticamente manera de convertir eso, de estar en contra de eso. No tenemos fuerza con que enfrentarlo. Yo supongo de que en algún futuro, que me parece que yo no voy a estar, tiene que haber algún tipo de vuelta. Porque estos periodos, cuando vos ves la historia, se fueron dando vueltas. No es que siempre fue de la misma manera. Cambiaron desde la esclavitud, vamos a tomar ahí por tener algún... Tomemos, si querés, los 2000 años que tenemos de civilización judeocristiana. Bueno, donde al tipo se lo crucificaba porque lo consideraban delincuente. Bueno, partamos de ahí y no vayamos más para atrás porque peor. Porque eso era, claro, la famosa crucifixión que los cristianos levantan respecto de Jesucristo, era porque Jesucristo lo habían considerado como un delincuente. ¿Está bien? Entonces a los delincuentes les pasaba eso, los crucificaban. O sea, le clavaban en una cruz, lo clavaban con clavos, una cosa así horripilante. Bueno, eso es lo que pasaba. De ahí pasamos después a la Edad Media, la esclavitud se termina en algún momento, en una gran rebelión de Espartaco, ¿no? Que libera a los esclavos, y que por supuesto cuando los liberan los esclavos cuando agarran a un romano lo hacen cucharita, no podía ser de otra manera. Y bueno, y así fue pasando el tiempo, y fueron cambiando ese tipo de cosas. Bueno, ahora estamos en una etapa que es media oscurita, pero yo no creo que eso vaya a durar siempre, ni mucho menos, no. Lo que sí a lo mejor creo de que yo no lo voy a ver, bueno, lo siento, ¿verdad? Lo siento, claro que lo siento porque no lo voy a ver, pero que eso va a cambiar, no tengo la menor duda, porque el mundo es el producto de los cambios. Y aparte porque si hay algunas cosas que ellos no paran, se van a ver en problemas, porque hay otros problemas que están pasando, por ejemplo la superpoblación, que ellos no saben cómo manejar. Este es el asunto. Y no hay todavía una salida muy clara respecto a eso. Y aparte porque están las disputas que hay en el medio, digamos, o sea, entre, ponele, Siempre hubo alguien que tenía el poder y siempre hubo alguien que lo estaba desafiando. ¿Está bien? Cuando ese poder lo tenía España, los que desafiaron eran los franceses y los ingleses. Cuando se pudieron deshacer de España, digamos, bueno, dirimieron en una lucha, digamos, o sea, con todas las de la ley, entre españoles y franceses, hasta que, bueno, ganan, perdón, entre ingleses y franceses, hasta que los ingleses derrotan a Napoleón y ellos se hacen cargo. Después viene el siglo XIX, que es el siglo victoriano. Después llegamos al siglo XX, alguien los desafía, ingleses y franceses, son los imperios, los del imperio del centro, los austrohúngaros, los prusianos. Ven, una guerra que dura, son dos guerras, una guerra con un periodo, con un descanso de 30 años en el medio, bueno, en donde cambia eso, porque ahí pierden todos, menos los que no estaban en el campo de batalla. ¿Quiénes eran? Los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la guerra se había dado en otro lugar. Claro. Grandes ganadores. Bien, esa hegemonía de los Estados Unidos está por verse, porque le están surgiendo competidores fuertes. Uh-huh. China, por ejemplo, que le está compitiendo en todos los terrenos. Todavía le falta, porque todavía los Estados Unidos, vas a ver cuánto dura eso, tienen la hegemonía militar, es decir, tienen la cantidad suficiente de bombas atómicas como para hacer pelota a todo. Bien, pero los chinos deben estar juntando también algo de eso, o están juntando algo, están haciendo. No sé cómo va a terminar. Y también vos fijate que la hegemonía estadounidense está fundada en las desgracias del planeta. O sea, en todas las guerras que se están dando en este momento hay armas norteamericanas. O sea que la industria bélica de Estados Unidos está viento en popa. Eso funciona a las mil maravillas. Y eso es mucho dinero. Y encima, bancado desde la guerra cultural, mucho peor todavía. Entonces yo decía, la hegemonía estadounidense, basada en la desgracia de los demás, ¿es una forma de construir un imperio? Hasta el momento, por lo que dice la historia, pareciera que es la única. O sea, los romanos constituyen su imperio sobre la desgracia de todos los demás que van invadiendo. Este es el problema, sobre el aplastamiento de todos los que van invadiendo. Entonces, a los que más o menos estaban de acuerdo, los aceptaban. Ellos tenían un sistema distinto. No utilizaron el mismo sistema de Occidente sobre, suponete, América Latina y América del Norte, que era directamente guerra de exterminio. Que después lo que ellos quieren hacer en África y en Asia no les sale. Le sale por la mitad, mata muchos, es verdad, pero resulta que viene la contraavalancha. Entonces resulta que Francia y Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, España, están llenos de africanos, claro, de árabes, de sudamericanos y toda esa gente extraña. Claro. Yo me acuerdo hace unos años, vos que recién hablabas de las invasiones bárbaras, una película francesa, que hablaba de las invasiones bárbaras. O sea, las invasiones, los bárbaros eran todas estas personas, ¿no?, que estaban entrando en Francia. Creo que es del año 80, del año 90, la película francesa, que se referían a cómo los tipos veían que cada vez había más africanos y más árabes y más sudamericanos y más todo lo que vos digas en París. Claro. Y en el resto de Francia, incluso más. Hay pensadores más o menos importantes, hemos nombrado alguna vez acá a alguno, Renaud Camus es uno de ellos, que tiene un libro que se llama El Gran Reemplazo, porque él, que es sobre el que se apoya Marine Le Pen, ¿no? Porque el tipo lo que sostiene es de que se está produciendo un reemplazo de los auténticos franceses, que son blanquitos y de ojos claros, o si querés caucásicos, pero bueno, blanquitos al fin, digamos, por esta gente que viene de no sé dónde, viene de las colonias de ellos, de los lugares donde ellos estuvieron. Este es el punto, que ellos no dicen. Bueno, esta es toda una situación. En general, el poder, si tiene que ejercerse sobre algo, y no se ejerce de una manera muy simpática. No me hago ilusiones respecto a eso. Yo no creo, y si no, preguntémosle a los pueblos en los cuales, digamos, o sea, eran los soviéticos los que entraban. Por algo la estalla. Claro. Y por algo los tipos, dado todavía está la guerra de Ucrania, más allá de la de las situaciones que pasan en este momento, los ucranianos perdieron mal, fueron entregados, los volvieron a traer para acá, Stalin le pasó por encima, los arrasó, se los dio, les dieron el Ucrania se la entregaron a Alemania a la Alemania en la Primera Guerra Mundial para parar la guerra. Cuando viene la invasión alemana, los ucranianos pensaban que los alemanes los iban a... Imagínate vos, cuando llegaron, los empezaron a matar a todos. Claro. Primero a los ucranianos judíos, pero una vez que terminaron con ellos, o casi terminaron con ellos, vinieron los otros, porque no se quedaban solamente con eran bastante... O sea que, salvajes, todos fueron salvajes. Y después cuando viene la vuelta rusa, ni te cuento. Bueno, si te parece, salgamos del campo internacional. Dale. Es nada más que una inquietud. Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. Creo que se está formando un grupo que podría ser alternativa. No sé si ya, pero sí para ganarle a algunos legisladores en la ciudad, que está encabezado por Leandro Santoro. ¿Qué opinión tenés de Leandro Santoro? Si lo tenés, no, está bien. Sí, lo conozco. Es lo mismo que te pasa, yo no lo conozco mucho, pero es lo más parecido que anda por ahí. Entonces, en este momento volvemos, que vos y yo hemos charlado un montón de veces, y que es el motivo por el cual vos y yo, que somos personas que venimos de un lugar bastante distinto, estamos acá y lo mantenemos muy firme. Porque nos hemos llegado a la conclusión, supongo, y vos también, de que es mejor que nos juntemos porque nos van a hacer pelota. Entonces estamos juntos, ¿viste? Eso no significa que estemos revueltos, ni que pensemos lo mismo, ni mucho menos. Pero no es el punto, ni creo que lo sea al menos por el resto de vida que nos queda a vos y a mí. Ya está, eso se terminó, ya no vuelve para atrás. Ahora es esto. Entonces sí, yo por ejemplo estoy esperando que Kicillof, a ver, puede armar algo. Sin pretensiones de que sean todos los nuevos. De nada, digamos. De nada. Sin pretensiones de nada. O sea, a ver, si yo lo miro desde ahora, pareciera que Kicillof es un poco mejor, pareciera. No lo estoy diciendo en forma engañosa, lo estoy diciendo sinceramente, pareciera que es un poco mejor que Massa, pareciera que es un poco mejor que Alberto Fernández, pareciera que es un poco mejor que Scioli, gente a la cual muchos de nosotros votamos. Lo hemos votado, así es. Claro. Así es. Que justamente también eso es algo que, por ejemplo, a esta altura de mi vida, también como vos decís, con décadas acumuladas, yo no sé si cuando me vengan a pedir los que están arriba de las poltronas y que no bajaron al llano a combatir, cuando nos vengan a pedir el voto, yo no sé si los voy a votar, a los que siempre voté. Tengo una gran, gran duda. Si la oferta es la misma, y creo que no los voy a votar. No sé qué voy a hacer. Pero no soy el único que está con esa sensación, ¿viste? O sea, es como que el déficit de Alberto Fernández se traslada a todos los que gobernaron en el último periodo del Frente para la Victoria. No sí, sé claro, si vos tenés sí. el mismo sentimiento, pero sí, yo tengo sí, no sí, solamente sí. de frustración, sino de enojo también. Sí, claro. Pero siempre estamos en la misma. En este momento es medio difícil proyectar qué cosas pueden llegar a suceder con esta gente que todavía no está muy claro qué es lo que van a hacer. Pero aparte hay que ver qué hay adelante, qué tenés enfrente, porque hasta el momento tampoco veo muy claro qué hay enfrente respecto a lo que sería esta gente. Ellos también tienen unos líos atroces. ¿Quién va a terminar? Dale. No, digo que tienen una ventaja, ellos no tienen escrúpulos. No, pero tienen intereses. Sí. Y para el caso es más o menos parecido. Porque yo no estoy tan seguro que Villarroel, digamos, sea coincide en todo con este tipo. Yo no creo que esté, digamos, sea porque el ejército se disuelva. Ella por lo pronto no quería que ahora parece que lo van a terminar haciendo, que las Fuerzas Armadas participaran en operaciones internas. Y él que se va a, no sé qué cosa hicieron los militares, que él fue y ella no lo invitaron, así nomás, y fue Petri, que es el ministro de Defensa, esto seguramente vos lo tenés que saber. Sí. El tipo directamente los arengó a los jefes de los militares, diciéndole que los necesitaban para la lucha, que el mundo había cambiado, y dice que más o menos podemos llegar a entender qué dijo, y que los van a necesitar para la lucha interna. Bueno, para matar pobres, claro. No lo dice así con esas palabras, pero más o menos. Bueno, si te parece, antes de que nos apriete más el reloj, vamos con el tema. El último tema es un tema que hicieron famosos los Beatles en la voz de Paul McCartney, y se llama Long Tall Sally, que significa algo así como, acá lo tradujeron como Sally la Lunga. Podría ser, me parece un poco más elegante, Sally la Alta. Bueno, así estamos llegando ya prácticamente al final de América Resiste. Estamos ya al bordecito nomás de la salida de la vuelta número 406. El día de hoy, 19 de agosto del año 2024, seguimos transmitiendo desde el estudio Víctor Basterra en la retaguardia con la operación técnica de Pedrito Ramírez Otero. ¿Y cómo le va, profe? ¿Algo más para decirnos de este tema? No, de Long Tall Sally, no, fue sí, un éxito. Fue un éxito total. Es un tema que está en el segundo disco de los Beatles, lo cantaba McCartney, y creo que todavía lo sigue cantando. Y si uno lo escucha con detenimiento, va a ver cuántos fraseos vocales el tipo toma prestado del original. El original es este que escuchamos recién. Algunos los toma. Sí, muy bien. Bueno, hasta acá llegó la vuelta 406, profe. Bueno, nos seguimos viendo. Nos seguimos escuchando la próxima semana o la otra. Vemos. Dale. Grandes vemos, abrazos, sí. Gracias la retaguardia, gracias Pedrito. Nos estamos escuchando. Chau. Chau, que anden bien.